si no hubiera estado sostenido por una inmensidad popularidad que debía al poder de proyección o a la fuerza simpática de su existencia astral, Enrique IV. Repetimos, no hubiera sobrevivido a su conversión y habría perecido bajo el desprecio de los protestantes, combinado con la desconfianza y odio de los católicos. La impopularidad puede ser una prueba de integridad y de valor, pero no es jamás una demostración de prudencia o de política. Las heridas hechas a la opinión son mortales en los hombres de Estado. Aún puede recordarse el fin prematuro y violento de muchos hombres ilustres que no conviene nombrar aquí. Las heridas que se infieren a la opinión pública pueden ser grandes injusticias, pero no por eso dejan de ser motivadas por el fracaso y son con frecuencia decretos de muerte. Como revancha, las injusticias infligidas a un solo hombre pueden y deben, si no se reparan, causar la pérdida de todo un pueblo o de toda una sociedad. Es lo que se llama el grito de sangre, porque en el fondo de toda injusticia existe el germen de un homicidio. Es a causa de esas terribles leyes de solidaridad por lo que el cristianismo recomienda tanto el perdón de las injurias y la reconciliación. Aquel que muere sin perdonar se arroja a la eternidad armado de un puñal y se entrega a los horrores de un asesinato eterno. Es una tradición y una creencia invencible entre el pueblo, la de la eficacia de las bendiciones o de las maldiciones paternales o maternales. En efecto, cuando mayores son los lazos que unen a dos personas, más terrible es el odio que se tengan entre sí en sus efectos. El tizón de Alteo quemando la sangre de Meleagro es una mitología, el símbolo de este poder terrible. Que los padres se percaten de estos dioses para que no enciendan el infierno con su propia sangre. No es nunca un crimen el perdonar y es siempre un peligro y una mala acción la de maldecir. La iniciación. Jesoe. Bonum. El iniciado es aquel que posee la lámpara de Trismegisto, el manto de Apolonio y el bastón de los patriarcas. La lámpara de Trismegisto es la razón ilusionada por la ciencia, el manto de Apolonio es la posesión completa de sí mismo, que aísla al sabio de las comentes instintivas y el bastón de los patriarcas, es el socorro de las fuerzas ocultas y perpetuas de la naturaleza. La lámpara de Trismegisto ilumina el presente, el pasado y el porvenir, muestra al desnudo la conciencia de los hombres, e ilumina los repliegues del corazón de las mujeres. La lámpara brilla con triple llama, el manto se pliega tres veces y el bastón se divide en tres partes. El número 9 es, por tanto, el de los reflejos divinos. Manifiesta la idea divina en toda su potencia abstracta. Pero manifiesta también el lujo en la creencia y por consecuencia la superstición y la idolatría. Por esta causa Hermes le ha hecho el número de la iniciación, porque el iniciado reina sobre la superstición, y por la superstición puede marchar solo en las tinieblas, apoyado en su bastón, envuelto en su manto e iluminado por su lámpara. La razón ha sido otorgada a todos los hombres, pero no todos saben hacer uso de ella. Es una ciencia que es necesario aprender. La libertad ha sido ofrecida a todos, pero no todos pueden ser libres. Es un derecho que es preciso conquistar. La fuerza es para todos, pero no todos saben apoyarse en la fuerza. Es un poder del que es necesario apoderarse. No llegamos a nada que nos cueste más de un esfuerzo. El destino del hombre es el de enriquecerse con lo que gane y que de seguida tenga como Dios, la gloria y el placer de la dádiva. La ciencia mágica se llamaba en otro tiempo el arte sacerdotal y el arte real, porque la iniciación daba al sabio el imperio sobre las almas y la aptitud para gobernar las voluntades. La adivinación es también uno de los privilegios del iniciado, pues la adivinación no es otra cosa que el conocimiento de los efectos contenidos en las causas y la ciencia aplicada a los hechos del dogma universal de la analogía. Las acciones humanas no se escriben solamente en la luz astral. Dejan también sus huellas sobre el rostro, modifican el porte y el continente y cambian el acento de la voz. Cada hombre lleva consigo la historia de su vida, legible para el iniciado. Porque el porvenir es siempre la consecuencia del pasado y las circunstancias inesperadas no cambian casi nada de los resultados racionalmente esperados. Puede, pues, predecirse a cada hombre su destino. Se puede juzgar de toda una existencia por un solo movimiento. Un solo defecto presagia toda una serie de desgracias. César fue asesinado porque le avergonzaba de ser calvo. Napoleón murió en Santa Elena porque le gustaban de las poesías de Ossian. Luis Felipe debía abandonar el trono, como lo abandonó, porque tenían un paraguas. Estas no son más que paradojas para el vulgo, que no saben las relaciones ocultas de las cosas. Pero son motivos para el iniciado, que todo lo comprende y de nada se asombra. La iniciación preserva de las falsas luces del misticismo. Da a la razón humana su valor relativo y su infalibilidad proporcional, uniéndola a la razón suprema por medio de la cadena de las analogías. El iniciado no tiene, pues, ni esperanzas dudosas, ni temores absurdos porque no poseen creencias irrazonables. Sabe lo que puede y nada le cuesta osar. Así, para él, osar es poder. He aquí, pues, una nueva interpretación de los atributos del iniciado. Su lámpara representa el saber. El manto en que se envuelve representa su discreción, y su bastón es el emblema de su fuerza y de su audacia. Sabe, osa y se calla. Sabe los secretos del porvenir, osa en el presente y se calla acerca del pasado. Sabe las debilidades del corazón humano, y osa servirse de ellas para realizar su obra, y se calla sobre sus proyectos. Sabe la razón de todos los simbolismos y de todos los cultos, osa practicarlos o abstenerse sin hipocresía y sin impiedad y se calla sobre el dogma único de la alta iniciación. Sabe la existencia y conoce la naturaleza del gran agente mágico, osa realizar los actos y pronunciar las palabras que le someterán la voluntad humana y se calla sobre los misterios del gran arcano. Así podéis verle con frecuencia triste, pero nunca abatido ni desesperado. Con frecuencia pobre, pero nunca envilecido ni miserable. Con frecuencia perseguido, pero nunca rechazado ni vencido. Se acuerda de la viudez y del asesinato de Orfeo, del exilio y de la muerte solitaria de Moisés, del martirio de los profetas, de las tortugas de Apolonio, de la cruz del Salvador. Saben que abandono murió Agripa, cuya memoria todavía es calumniada. Sabe a qué fatiga sucumbió el gran Paracelso y todo cuanto debió sufrir Ramón Yuli para llegar, finalmente, a su sangrienta muerte. Se acuerda de Swedenborg haciéndose el loco, o aun perdiendo verdaderamente la razón, a fin de hacerse perdonar su ciencia. De San Martín, que se ocultó toda la vida. De Cagliostro, que murió abandonado en los calabozos de la Inquisición. De Casote, que subió al cadalso. Sucesor de tantas víctimas, no por eso osa menos, pero comprende, cada vez más, la necesidad de callar. Imitemos su ejemplo, aprendamos con perseverancia. Cuando sepamos, osemos y callémonos. La Cábala. Malchut. Principium. Fallus. Todas las religiones han conservado el recuerdo de un libro primitivo escrito en figuras por los sabios de los primeros siglos del mundo, y cuyos símbolos, simplificados y vulgarizados más tarde, han suministrado a la escritura sus letras, al verbo sus caracteres, a la filosofía oculta sus signos misteriosos y sus pentáculos. Este libro, atribuido a Enoch, el séptimo maestro del mundo, después de Adán, por los hebreos Hermes Trismegisto, por los egipcios. Acadmo el misterioso fundador de la Villa Santa, por los griegos. Era el resumen simbólico de la tradición primitiva, llamada después Cábala o Cábala, de una palabra hebrea, que es la equivalente a tradición. Esta tradición reposa por completo en el dogma único de la magia. Lo visible es para nosotros la medida proporcional de lo invisible. Así, pues, los antiguos, habiendo observado que el equilibrio es, en física, la ley universal y que resulta de la oposición aparente de dos fuerzas, dedujeron del equilibrio físico, el equilibrio metafísico, y declararon que en Dios, es decir, en la primera causa viviente y activa, se debían reconocer dos propiedades necesarias e inherentes la una a la otra. La estabilidad y el movimiento, la necesidad y la libertad, el orden racional y la autonomía volitiva, la justicia y el amor, y, por consecuencia también, la severidad y la misericordia, y son estos dos atributos los que los cabalistas hebreos personifican de algún modo bajo los nombres de Geburah y de Chesed. Por encima de Geburah y de Chesed reside la corona suprema, el poder equilibrador, principio del mundo o del reino equilibrado, que encontramos designado bajo el nombre de Malchut, en el versículo oculto y cabalístico de Pater, de que ya hemos hablado. pero Geburá y Chesed, mantenidos en equilibrio, en lo alto por la corona y en lo bajo por el reinado, son dos principios que pueden considerarse, sea en su abstracción, sea en su realización. Abstractos o idealizados, toman los nombres superiores de Chomach, la sabiduría y Bebinan la inteligencia. Realizados, se llaman la estabilidad y el progreso, es decir, la eternidad y la victoria, Oz y Netzah. Tal es, según la Kábala, el fundamento de todas las religiones y de todas las ciencias, la idea primitiva e inmutable de las cosas. Un triple triángulo y un círculo, la idea del ternario, explicada por la balanza y multiplicada por sí misma en el dominio de lo ideal, después la realización de esta idea en las formas. Ahora bien, los antiguos ligaron las primeras nociones de esta sencilla y grandiosa teología, a la idea misma de los números, y calificaron. Así todas las cifras de la primera década. 1. Keter. La corona, el poder equilibrador. 2. Chokma. La sabiduría, equilibrada en su orden inmutable por la iniciativa de la inteligencia. 3. Bina. La inteligencia activa, equilibrada por la sabiduría. 4. Chesed. La misericordia, segunda concepción de la sabiduría, siempre bienhechora, porque es fuerte. 5. Geburá. El rigor necesitado por la misma sabiduría y por la bondad. Sufrir el mal es impedir el bien. 6. Tiferet. La belleza, concepción luminosa del equilibrio en las formas, el intermediario entre la corona y el reino, el principio mediador entre el creador y la creación. ¡Qué sublime idea encontramos aquí de la poesía y de su soberano sacerdocio! 7. Netzah. La victoria, es decir, el triunfo eterno de la inteligencia y de la justicia. 8. Ol. La eternidad desde las victorias del espíritu sobre la materia, de lo activo sobre lo pasivo, de la vida sobre la muerte. 9. Gesol. El fundamento, es decir, la base de toda creencia y de toda verdad, que es lo que nosotros llamamos en filosofía lo absoluto. 10. Malchut o Malkut. El reino es el universo, es toda la creación, la obra y el espejo de Dios, la prueba de la razón suprema, la consecuencia formal que nos fuerza a ascender a las premisas virtuales, al enigma cuya palabra es Dios, es decir, razón suprema y absoluta. Estas 10 primeras nociones unidas a los 10 primeros caracteres del alfabeto primitivo, significando a la vez principios y nombres, son lo que los maestros de la Kábala llaman las 10 sefirot. El tetragramatón sagrado, trazado de esta manera indica el número, el manantial y la relación de los nombres divinos. Es el nombre de Yotchabá, escrito con esos 24 signos coronados de un triple florón de luz, a los que hay que referir los 24 tronos del cielo y los 24 ancianos coronados del Apocalipsis. En Kábala, el principio oculto, se llama el anciano, y este principio multiplicado y como reflejado en las causas segundas crea sus imágenes, es decir, tantos ancianos como hay de concepciones diversas de su única esencia. Estas imágenes, menos perfectas al alejarse de ese su manantial, lanzan a las tinieblas un último reflejo, o un postrer resplandor que representa a un anciano horrible y desfigurado. Es lo que se llama vulgarmente el diablo. Así, un iniciado ha osado decir el diablo es Dios comprendido por los malvados. Y otro, en términos más extraños, pero no menos enérgicos, ha agregado el diablo está formado de jirones de Dios. Nosotros podríamos resumir y explicar estas aserciones tan nuevas, haciendo advertir que en el propio simbolismo, el demonio es un ángel caído por haber querido usurpar la divinidad. Esto pertenece al lenguaje alegórico de los profetas y de los autores de leyendas. Filosóficamente hablando, el diablo es una idea humana de la divinidad sobrepasada y desposeída del cielo por el progreso de la ciencia y de la razón. Moloch, Adramelech, Baha. Han sido entre los orientales primitivos, las personificaciones del Dios único, deshonradas por los bárbaros atributos. El Dios de los jansenistas creando para el infierno a la mayoría de los humanos, y complaciéndose en las torturas eternas de aquellos a quienes no ha querido salvar, es una concepción todavía más brutal que la de Moloch. Así, el Dios de los jansenistas, es ya para los cristianos prudentes e instruidos, un verdadero Satanás caído del cielo. Los cabalistas, multiplicando los nombres divinos, los han ligado todos, o a la unidad del tetragramatón, o la figura del ternario, o a la escala sefírica de la década, trazando así la escala de los nombres y de los números divinos triángulo que puede traducirse así en letras romanas. J. Haesdi Hefeloin. Sabaot Ararita el quinto. Edat. Elim Gibor. Elim Sabaot. El conjunto de todos estos nombres divinos formados del único tetragramatón, pero fuera del propio teiragramatón, es una de las bases del ritual hebreo y compone la fuerza oculta que los rabinos cabalistas invocan con el nombre de Semán Poras. Vamos a hablar aquí de los tarots, desde el punto de vista cabalístico. Ya hemos indicado el origen oculto de su nombre. Este libro jeroglífico se compone de un alfabeto cabalístico y de una rueda o círculo de cuatro décadas, especificadas por cuatro figuras progresivas representando a la humanidad: hombre, mujer, joven y anciano, amo, ama, combatiente y pechero. Las 22 figuras del alfabeto representan primeramente los 13 dogmas, y después, las 9 creencias autorizadas de la religión hebraica, religión fuerte y fundada sobre la más elevada razón. He aquí la clave religiosa y cabalística del tarot, manifestada en versos técnicos a la manera de los antiguos legisladores. 1. Todo anuncia una causa activa, inteligente. 2. El número sirve de prueba a la unidad viviente. 3. Nada puede limitar a lo que contiene el todo. 4. Único, antes de todo principio, está presente en todas partes. 5. Como es el único dueño, es el único adorable. 6. Revela a los corazones puros su dogma verdadero. 7. Pero es preciso un jefe único a las obras de la fe. 8. Por esta razón no tenemos más que un altar y una ley. 9. Nunca el Eterno cambiará la base. 10. De los cielos y de nuestros días rige cada fase. 11. Rico en misericordia y poderoso para castigar. 12. Promete a su pueblo un rey en el porvenir. 13. La tumba es el paso a una nueva tierra, a muerte termina, la vida es inmortal. Tales son los dogmas puros, inmutables, sagrados, completos. Ahora, los números reverenciados: 14. El buen ángel es aquel que calma y atempera. 15. El malo es el espíritu del orgullo y de la cólera. 16. Dios manda en el rayo y gobierna el fuego. 17. Vesper y sus resplandores obedecen a Dios. 18. Coloca sobre nuestras torres de centinela la luna. 19. Su sol es el manantial en donde todo se renueva. 20. Su aliento hace germinar el polvo de las tumbas. 20. A donde los mortales sin freno descienden en rebailos. 21. Su corona ha cubierto la propiciatoria y sobre los querubines. 22. Hace resplandecer su gloria. Con la ayuda de esta explicación, puramente dogmática, se pueden comprender las figuras del alfabeto cabalístico del tarot. Así, la figura número 1, llamada el batelero o el mago, representa el principio activo en la unidad de la autotelia divina y humana, la Nun. 2, llamado vulgarmente la papisa, representa la unidad dogmática fundada en los números. Es la cábala o la gnosis personificada, la Nun. 3. Representa la espiritualidad divina bajo el emblema de una mujer alada, que sostiene en una mano el águila apocalíptica y en la otra el mundo suspendido por el extremo de su cetro. Las demás figuras están tan claras y son tan explicables como las primeras. Pasemos ahora a los cuatro signos, es decir, a los bastos, copas, espadas y a los círculos o pánsculos, llamados vulgarmente oros. Estas figuras son los jeroglíficos del tetragramatón. Así el basto, es el falus de los egipcios o el jod de los hebreos. La copa es el kteis o la e, primitiva. La espada es la conjunción de gozo e yingan, figurado en el hebreo anterior a la cautividad por la bau. Y el círculo o pantáculo, imagen del mundo, es la e final del nombre divino. Ahora, tomemos un tarot y reunamos 4 a 4 todas las páginas que forma la rueda o rota de Guillaume Postel. Coloquemos juntos los 4 ases, los 4 doces, etc., y tendremos 10 paquetes de cartas que dan la explicación jeroglífica del triángulo de los nombres divinos en la escala del denario que hemos publicado más atrás. Se podrá, pues, leerlas así refinando cada número a la sefirot correspondiente. 1. Lucero vespertino. 4 signos del nombre que contiene todos los nombres. 1. Keter, los cuatro haces, la corona de Dios lleva cuatro florones. 2. Chokma, los cuatro doces, la sabiduría, se esparce y forma cuatro ríos. 3. Bina, los cuatro treces de su inteligencia da cuatro pruebas. 4. Chesed. Los cuatro cuatros de la misericordia resultan cuatro beneficios. 5. Gerudá. Los cuatro cinco, su rigor castiga cuatro veces otros tantos crímenes enormes. 6. Tipered, los cuatro seises, por cuatro rayos puros se revela su belleza. 7. Netzat. Los cuatro siete, celebremos cuatro veces su eterna victoria. 8. Od, los cuatro ochos, cuatro veces triunfa en su eternidad. 9. Yesod, los cuatro nueve, sobre cuatro fundamentos está basado su trono. 10. Malchud, los cuatro dieces, su único reinado es cuatro veces el mismo. Y conforme a los florones de la divina diadema. Se ve por este arreglo tan sencillo cabalístico de cada lámina. Así, por ejemplo, el 5 de bastos significa rigurosamente Geburá de Jod, es decir, justicia del creador o cólera del hombre. El 7 de copas significa victoria de la misericordia o triunfo de la mujer. El 8 de espadas significa conflicto o equilibrio eterno. Y así sucesivamente. También puede comprenderse cómo se valían los antiguos para hacer hablar a este oráculo. Tiradas las láminas al azar, ofrecen siempre un sentido cabalístico nuevo, pero rigurosamente verídico en su combinación, que solo era fortuita. Y con la fe de los antiguos no confiaba nada al azar, leían las respuestas de la providencia en los oráculos del tarot, que se llamaba entre los hebreos terapoterapims, como lo presentó el primer sabio cabalista Gafaret, uno de los magos titulares del cardenal Richelieu. Cuanto a las figuras, he aquí un último dístico para explicarlas. Rey, reina, caballero, sota. Esposo, hombre joven, niño, toda la humanidad por estos cuatro escalones se remonta a la unidad. Ya publicaremos al final del ritual otros detalles y documentos completos sobre el maravilloso libro del tarot, y demostraremos que es el primitivo, la clave de todas las potencias y de todos los dogmas, y, en una palabra, el libro inspirador de libros, inspirados, cosa que no presintieron ni Kurt de Hebelin en su ciencia, ni Ayete o Eteilla en sus singulares intuiciones. Las 10 sefirot y los 22 tarots, forman lo que los cabalistas llaman las 32 vías de la ciencia absoluta. Cuanto a las ciencias particulares, las dividen en 50 capítulos a los que llaman las 50 puertas. Sabido es, que puerta significa gobierno o autoridad entre los orientes. Los rabinos dividen también la cábala en Bereshit, o Génesis Universal, y en Merkabá, o carro de Ezequiel. De las dos maneras de interpretar los alfabetos cabalísticos, forman dos ciencias denominadas la Gemaría y la Temurá, y componen el arte notorio, que no es pero una rara cosa en el fondo que la ciencia completa de los signos del tarot, y su aplicación compleja y variada en la adivinación de todos los secretos, sea de la filosofía, sea de la naturaleza o sea también el porvenir. Volveremos a hablar de esto en el capítulo 20 de esta obra. La cadena mágica. Manus. La fuerza. El gran agente mágico que hemos llamado luz astral. Que otros llaman el alma de la tierra, los antiguos alquimistas denominaban aso e magnesio, esa fuerza oculta, única e incontestable, la llave de todos los imperios, el secreto de todos los poderes, es el dragón volador de Medea, la serpiente del misterio edénico. Es el espejo universal de las visiones, el nudo de las simpatías, el manantial de amores, de la profecía y de la gloria. Saber apoderarse de ese agente, es ser depositario del mismo poder de Dios. Toda la magia real, efectiva, todo el verdadero poder oculto, está en esto, y todos los libros de la verdadera ciencia, no tienen otro fin que el de demostrarlo. Para apoderarse del gran agente mágico, son necesarias dos operaciones: concentrar y proyectar, o en otros términos, fijar y mover. El autor de todas las cosas ha dado como base y como garantía al movimiento la fijeza. El mago debe operar en la misma forma. El entusiasmo es contagioso, se dice. ¿Por qué? Porque el entusiasmo no se produce sin creencias arraigadas. La fe, produce la fe. Creer es tener una razón de querer. Querer con razón, es querer con fuerza, yo no diré que infinita, pero sí indefinida. Lo que se opera en el mundo moral e intelectual, se verifica con mayor motivo en el físico. Cuando Arquímedes solicitaba un punto de apoyo para levantar el mundo, buscaba simplemente el gran arcano mágico. Sobre uno de los brazos del andrógino de Heinrich Kunrat se lee esta palabra coágula y sobre el otro solde. Reunir y repartir son los dos verbos de la naturaleza. Pero ¿cómo reunir, acumular, y cómo repartir la luz astral o el alma del mundo? Se reúne o acumula por el aislamiento y se reparte por medio de la cadena mágica. El aislamiento consiste para el pensamiento, en una independencia absoluta. Para el corazón, en una libertad completa. Para los sentidos, en una continencia perfecta. Todo individuo que tiene prejuicios y temores, todo hombre apasionado y esclavo de sus pasiones, es incapaz de acumular o de coagular, según la expresión de Kunrat, la luz astral o el alma de la tierra. Todos los verdaderos adeptos han sido independientes hasta el suplicio. Sobrios y castos hasta la muerte, y la razón de esta anomalía es que, para disponer de una fuerza, no hay que ser presa de esa misma fuerza en forma, que sea etla la que dispone de vosotros. Pero entonces, exclamarán los hombres que busquen en la magia un medio de contestar maravillosamente los anhelos de la naturaleza, ¿de qué sirve un poder del que no puede uno usar para su satisfacción? Pobres de las gentes que lo solicitan. Si yo os lo dijera, ¿cómo lo comprenderíais? No son nada las perlas porque no tengan valor alguno para las huestes de Epicuro. ¿No encontraba Curtius más hermoso mandar a los que tenían mucho que poseerlo él? ¿No es preciso ser algo más que un hombre ordinario cuando se tiene la pretensión de ser casi un dios? Por lo demás, yo lamento el afligiros o desanimaros, pero hoy no invento aquí las elevadas ciencias. Las enseño y hago constar las rigurosas necesidades, al sentar sus primeras y más inexorables condiciones. Pitágoras era un hombre libre, sobrio y casto. Apolonio de Tiana, Julio César, fueron hombres de una asombrosa austeridad. Paracelso hacía dudar de su sexo, tan extraño era a las debilidades amorosas. Ramón Lulio llevaba los rigores de la vida hasta el más exaltado ascetismo. Jerome Cardassi exagera la práctica del ayuno hasta el punto de morir de hambre si ha de creerse a la tradición. Agripa, pobre y recorriendo el mundo de pueblo en pueblo, murió casi la miseria, antes de sufrir los caprichos de una princesa que insultaba la libertad de la ciencia. ¿Cuál ha sido, pues, la dicha de estos hombres? La inteligencia de los grandes secretos y la conciencia del poder. Era lo suficiente para esas grandes almas. ¿Es preciso ser como ellos para saber lo que han sabido? No, ciertamente, y este libro que escribo es quizá la prueba. Mas, para hacer lo que ellos hicieran, es absolutamente necesario tomar los medios que ellos tomaron. Pero, realmente, ¿qué es lo que han hecho? Han asombrado y subyugado al mundo, han reinado más efectivamente que los reyes. La magia es un instrumento de bondad divina o de diabólico orgullo, pero es la muerte de las alegrías de la tierra y de los placeres de la vida mortal. Entonces, ¿para qué estudiar? Dirán los vividores. Pues, sencillamente, para conocerla, y después también para aprender a deshacerse de la incredulidad estúpida o de la credulidad pueril. Hombres de placer y como mitad de esos hombres, cuento también a las mujeres, ¿no es un placer muy grande el de la curiosidad satisfecha? Leed, pues, sin temor, que no llegaréis a ser magos, a pesar vuestro. Además, estas disposiciones de renunciación absoluta no son necesarias más que para establecer las corrientes universales y cambiar la paz del mundo. Hay operaciones mágicas relativas y limitadas a un determinado círculo de acción, para las que no son necesarias tan heroicas virtudes. Puede obrarse sobre las pasiones por medio de las pasiones, determinar las simpatías o las antipatías, hacer enfermar o curar, sin poseer el todo poderío del mago. Es preciso únicamente prevenirse del riesgo que puede correrse en una reacción proporcionada a la acción y de la que fácilmente podría convertirse en víctima. Todo esto se explicará en el ritual. Formar la cadena mágica es establecer una corriente magnética, que será más y más fuerte en razón a la extensión de la misma.